los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sentido tiene la vida cuando muere la dignidad. Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, para que haya ricos tiene que haber pobres, y esos pobres necesariamente tienen que ser robados. Por tanto, el que es muy rico, muy rico, muy rico, necesariamente es que es muy ladrón, muy ladrón, muy ladrón, y le ha sacado esa riqueza al obrero que la produjo. Y eso sí se extraña. Bienvenido. Otra vez. Perdón. Llega la Navidad. Otra vez la Navidad. La gente va. ¡Yeja! El grito de guerra. Un viernes más con todos ustedes aquí desde el 93.4. En el Tangada SK. Le molesta a quien le moleste. Programa nuevo hoy. ¿Cómo va? Hemos tenido un ligero descansillo esta semana atrás. Nos ha salido un contrato de trabajo de 2 semanas a 13 horas diarias a... ¿Cuánto era? ¿Qué sueldo era? No sé, tú sabrás. Pues yo lo estoy buscando todavía. Bueno, pues hoy desgraciadamente pues vivimos en un mundo, ¿no?, que en el que Augusto Pinochet nos puede hablar de paz o de pacifismo. Eso ya hablará poco, ¿eh? O nos hablaba. Nos hablaba. José María Aznar nos habla de dignidad. Pues nadie me tiene que decir lo que tiene que decir, como se lo puede decir. Dignidad. Ana Obregón nos puede hablar un poco de cultura. Jesús Lindo Brique de amor a los animales. Y Yorbu, pues, nos habla. ¿Ah, sí? Y lo escuchamos. Yo creí que rebundaba. Y esto es lo que pasa hoy en día, que la gente miente más que habla, pero... ¿Tú qué opinas? Dice tercer presidente. Del Lolo. ¿De nuestro colega? Sí, que ve las cosas que ha tenido el ZP, ¿eh? Pillar tío, 30 años aquí el tío, bueno, 18 años gobernando, se va de aquí con todo esto hecho una porquería. Ese es el trabajo que yo le hablaba a usted, de el de las 2 semanas esta. Tú ves. Pues ese trabajo... A ese hombre sí le han dado un buen trabajo, ¿no? De... Eso parece, ¿no? Es uno de los pocos casos en lo que he visto yo que después de meter la pata y llevar a su empresa, que era la Junta de Andalucía... a los peores datos de desempleo y le premian, ¿no? Y lo suben de puesto ya, ministro. Ese hombre llevaba ya un porrón de año parado, a ver si ahora empieza ya a trabajar. Porque... Hombre, empieza a cotizar un poco el pobre, porque claro... 19 años, ¿no? Lleva el tío parado aquí en Andalucía, hombre, a ver si se lo llevan ya ahí a Madrid que trabaje un poco, porque el pobre estaba ya que... Estaba desesperadito de no hacer nada, ¿eh? Sí, además que, hombre, que la familia tiene unos hijos que mantener, una hipoteca. No, me una... parece que no, los tienes todo enchufado por la Junta de Andalucía y esas cosas. Una hipoteca, una cocina teca y eso hay que pagarlo. Para mí que eso ya lo hemos pagado. Lo que pasa es que uno tiene la suerte que se lo paga por no trabajar con el trabajo de todos los andaluces. Unos nacen con estrellas y otros estrellados, como dijo un espermatozoide en la taza del váter. Y es mejor caer en gracia, ¿no?, que ser gracioso hoy en día. Bueno, pues vamos a ponerle la primera canción de... Le vamos a poner una canción de David Bisbal. Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad. Gracias. barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo. Sin nada que hacer, la última cerveza me la acabo de beber. No me quedan porros, no me queda speed, no me queda nada, me voy a morir, vuelvo para casa. Bueno, pues perdone por haberle mentido, hombre, que no era David Bisbal, pero en la canción. Es que esto que estamos acostumbrados ya a que nos mientan y digo, bueno, vamos a actuar nosotros igual, ¿no? Como humanos que somos. Se nos pega todo. Vamos a hablarle ahora de ese millar de personas que participaron en Córdoba a la manifestación convocada por el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, este 1 de mayo. Y decir que la crisis que la paguen los capitalistas, Chávez, Zapatero, embustero, hace falta ya una huelga general. Pues estas fueron algunas de las consignas más coreadas frente a la falsa imagen de una Andalucía sin problemas. El Sindicato Andaluz de Trabajadores recordó la situación real de Andalucía, con más de 1 millón de parados, cientos de muertos en accidentes laborales, pensiones miserables, fracaso escolar, una sanidad cada vez más precaria, 500.000 de jornaleros sin salida, cientos de miles de inmigrantes que después de haber trabajado durante años se pretende quitar de en medio con represión policial y expulsiones. Esta es la herencia que nos deja Chávez tras 19 años de gobierno. El portavoz del SAT, Cañamero, anunció nuevas movilizaciones para que la crisis no la sigan pagando los trabajadores y en preparación de la necesaria huelga general. Bueno, pues estas nuevas movilizaciones ya le iremos informando desde aquí, de este programa, para que acudan con nosotros. Cuéntanos algo. Claro, voy a contar. Yo fui, hubo gente que fue, hubo gente que no fue. Como siempre, como la última vez. Todo es mentira. Una movilización bastante buena, ¿no? Que se desarrolló desde una de las calles no muy céntricas de Córdoba, ¿no? Desde el pabellón de Vista Alegre. Y avanzamos por la calle Arroyo del Moro, ¿no? Y al final de esta calle, ¿no? Pues hay una urbanización de lujo que se está haciendo, ¿no? Que refleja muy bien en dónde estamos, ¿no? A las inmobiliarias se les ha regalado 3.000 millones de euros para que sigan haciendo pisos de lujo, como era el caso de este, 4 bloques de pisos de lujo de una urbanización de estas cerradas, con sus piscinitas privadas y esas cosas, ¿no? Y ahí se les fumaba parte de esos 3.000 millones de euros que se las da a las inmobiliarias, ¿no? Se eligió Córdoba, ¿no? Que se podía haber elegido más sitios, ¿no? Porque en Córdoba ahora se aprueba un plan general de ordenación urbana, ¿no? En el que más de la mitad del terreno pertenece a 4 o 5 empresarios de la construcción, ¿no? Que es un reflejo de lo que ha pasado en Andalucía y en España, ¿no? Mucha especulación con el terreno, ¿no? Nos dicen que las viviendas salen caras porque el terreno les sale caro, ¿no? Pero vemos que antes de urbanizar, los dueños del terreno son los mismos que van a construir, ¿no? Y bueno, también estuvimos allí apoyando a la Asociación de Vecinos del sector sur, ¿no? Que llevan bastante tiempo reivindicando una zona de ocio y de deporte para los niños y los chavalillos de ese barrio, ¿no? Un barrio que en los años 80 y 90 pues estaba muy marginado, ¿no? Y bueno, por desgracia se le ocurrió quitar la marginalidad de esa zona, pues eliminando las zonas verdes y haciendo pequeñas urbanizaciones privadas alrededor de este barrio, ¿no? Es posiblemente uno de los barrios más extensos de Córdoba y no tenía ni una sola zona de recreo, ¿no? De instalaciones deportivas para los jóvenes, ¿no? Y la Asociación de Vecinos, después de llevar mucho tiempo pidiendo un pabellón cerrado, que está allí en el sector sur, está al lado del ambulatorio, ¿no? Para que sepa más o menos dónde está esa zona, ¿no? Decidieron meterse allí también el 1 de mayo, ¿no? Estuvieron con nosotros algunos en la manifestación, ¿no? Y después fuimos también algunos de nosotros a la ocupación de ese pabellón, que a día de hoy sigue abierto para que los chavales puedan jugar al fútbol, al baloncesto, a jugar, porque es que no tiene sitio. Verdaderamente, el que conozca el sector sur sabe que es que no hay ni zona verde, ¿no? No hay absolutamente nada ahí para que los chavales estén en la calle. Bueno, esta ha sido una de las actuaciones, una de las acciones que hemos hecho por el primero de mayo, ¿no? Y muy próximamente, ¿no?, pues va a haber muchas más acciones, ¿no? De hecho, en las próximas semanas, pues ya veréis que había más acciones. De hecho, había una acción que fue el pasado miércoles, ¿no?, en la que alcaldes y concejales y personal de Izquierda Unida, ¿no?, y todos ellos compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores, estuvieron encerrados en Gobernación durante una serie de horas, ¿no?, hasta conseguir una serie de entrevistas con la Consejería de Empleo, ¿no?, para hacerle ver a la Junta de Andalucía la desesperación que hay en muchos pueblos por la situación que hay, ¿no? Y la verdad es que la situación es muy grave. Y parece ser que la Junta de Andalucía hasta ahora pues no echa mucha cuenta, ¿no?, por lo que vemos, ¿no?, en la ciudadanía, ¿no? Se le habrá dado mucho dinero a los bancos y a determinadas empresas, pero... El otro día creo que también estos últimos días pasados me informaron también que en Sevilla unos cuantos, como numerosos vecinos de diferentes barrios han ocupado también un ministerio de vivienda o un sitio específico de la vivienda. Sí, me parece que ha sido una consejería, ¿no? Sí. Está habiendo muchas movilizaciones, ¿no? De hecho, hasta los sin papeles están empezando a movilizarse. Hoy lo hemos oído, ¿no? Ayer lo vimos en la televisión, que los inmigrantes sin papeles se están movilizando en Sevilla. Y lo que les ha hecho saltar en sus movilizaciones no ha sido el que no tengan papeles o el que estén vendiendo ellos en la calle, en el Tombantan. Lo que les ha sacado ya a la calle es que lo que no puede ser es que una persona por vender el Tombantan le caigan 3 años de cárcel. La primera vez que te pillan, pues no vas a la cárcel, pero la segunda y la tercera vez ya sí van, ¿no? Y hay muchos inmigrantes ya que tienen hasta 2 y 3 denuncias, ¿no? Por vender CDs a 1 euro, ¿no? Les cae 1 año, 2 años de cárcel, ¿no? Eso la primera lo... vez 1 año, la segunda vez 1 año, y eso ya sí es efectivo, ¿no? Y de hecho en Madrid ya había una gran manifestación de los inmigrantes sin papeles pidiendo que de algún modo se les dé una cobertura legal a esa forma de ganarse la vida, puesto que no se les quiere dar papeles. Y ahora ya eso se está extendiendo también hasta Sevilla. Ya hace unos meses que anunciamos que los inmigrantes se estaban organizando en Málaga, en Almería, en Sevilla, y que muy recientemente vamos a verlos en la calle. Están perdiendo el miedo incluso a ser deportados. Prefieren ser deportados que ir a la cárcel, tirarse 2 o 3 años en la cárcel por vender un CD en la calle. Y encima cuando salen de la cárcel son en automático repatriados, ¿no? Ellos prefieren antes arriesgarse a hacer una manifestación pública y que los englose allí la policía, ¿no?, por orden del delegado del gobierno, antes que llegar a la situación de... que le está llevando a la desesperada a vender los CDs eso en el Tombantan, ¿no? Y bueno, se ve aquí que se prefiere castigar más al que menos tiene y menos al que más gana con todo esto, ¿no? Que son las grandes empresas que durante años están vendiendo estos productos, ¿no? De hecho, recientemente vimos como una de las multinacionales establecidas en España de los CDs, de los DVDs, las habían pillado porque resulta que el 80% de los CDs y DVDs que hacían los estaban vendiendo bajo manga. Estaban vendiéndolos sin impuestos y resulta que se los vendían directamente a los que trabajan con los Tombantan. De ahí que saquen tantos CDs y tan baratito y tan rápido, ¿no? Pero el hecho es que vendían miles y miles y miles, ¿no? Y era una de las multinacionales que producen los formatos, ¿no? Bueno, todo esto es una excusa más, ¿no? Es una invitación para que se vayan. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Están metiendo en el mismo costado a todo el mundo, ¿no? Y no es posible, también. No es lo mismo el que se está ganando la vida en la calle vendiendo un CD pirateado, que encima lo ha comprado a un señor o a una empresa que se está dedicando a eso, que el que se dedica a eso a un tamaño extra gigante y es el que se lo vende a todo el mundo. Ese, lógicamente, tiene unos beneficios enormes, ¿no? Y el que se lo estaba vendiendo a ese exactamente igual, ¿no? Pero todos van a pagar el pato por igual, con la diferencia de que el que han pillado vendiendo los CDs, como lo pillan varias veces en el delito, pues se le acumulan las sanciones, ¿no? Y eso no es algo que sea ético. A la huelga, compañero. A la huelga, compañero. no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Buenos días. Yo creo que cuando los grandes capitalistas, yo creo que el país más rico del mundo, que cuando se gasta un billón y 2.000 millones de dólares, el país más rico del mundo, los mayores delincuentes, se gasta de un billón y 50 millones de dólares, como son los bancos de la gran inmobiliaria, delincuentes, sinvergüenza y ladrones, como son los bancos de la gran inmobiliaria, cuando Europa, para salvar a los mismos sinvergüenza, y cuando se quita el que demuestra que es un país que va a capitalismo, y cuando gobierno, que regala para que haya capitalismo, que lo sienta y cuando también capitalismo, y que gobierno, es que falta ya una de 250 mil millones de euros, es que hace falta ya una huelga general. Sindicatos que como Comisiones Obreras y UGT, este año de la Consejería de Empleo ha recibido 38 millones de euros, UGT 39 millones y la patronal nada menos que 40 millones de euros, es que hace falta ya una huelga general para tirarlo por la ventana. Cuando uno comprueba que el capitalismo ha fracasado, que el mercado era un mito, ahora es la hora, en esta crisis, de que la izquierda y la izquierda revolucionaria, tenga el apellido que tenga, sean anarquistas, comunistas o revolucionarios de cualquier tipo, como aquí se dice, gente que sale a la calle, es la hora de que la izquierda diga que hay que nacionalizar la banca, que la tierra tiene que ser de quien la trabaja, que hace falta la soberanía alimentaria, que la energía eólica y solar tiene que ser pública e inexpugnable. El derecho a la vivienda solamente se consigue con una nueva ley del suelo que diga que todo el suelo para primera vivienda es público e inexpugnable para que los trabajadores y los hijos de los trabajadores tengan una vivienda, como dice la Constitución y dice la Declaración de Derechos Humanos, la vivienda para quien la trabaja. Cuando uno comprueba, desgraciadamente, me parece bien la independencia, todo lo que sea que hay que tirar cuerda para adelante. No hay ninguna tontería tampoco ese grito, porque creemos que hoy se está concentrando el poder en menos manos. El gran ladrón de soberanía es el imperialismo, y para eso el pueblo andaluz, todos los pueblos tienen que exigir la soberanía necesaria para decidir sobre su riqueza, sobre sus hombres, sobre sus mujeres y sobre sus derechos, y no las grandes multinacionales y la gran dictadura del capital. Por tanto, todos los gritos son válidos. Lo que hace falta es que se vamos a convivir la izquierda, sea de la tendencia que sea, siempre que sea la izquierda anticapitalista, tenemos que estar unidos. Vamos a ocupar la semana que viene una vía pecuaria. Le vamos a quitar la aceituna a los capitalistas y se la vamos a dar al pueblo. Se la vamos a expropiar. Vamos, pronto lo comunicaremos. Vamos a ocupar una gran empresa. Que dicen que están en crisis, pero que es mentira, porque están llevándose los dineros, tienen superávit y hacen NERE. Por tanto, vamos a ocupar también una empresa. La tierra, el agua, la semilla, la industria, la energía, los bancos, para el pueblo, para quien produce la riqueza. ¡Viva Andalucía Libre! Bueno, pues esto es la crisis que la vamos a contar ya a tantos parados y que ya la crisis está azotando en todos los hogares españoles. Bueno, y en otras partes del mundo le vamos a decir que le hablamos ahora de el pasado 20 de abril, los embajadores europeos en la ONU abandonaron la conferencia mundial sobre el racismo de la Organización de Naciones Unidas, que se celebraba en Ginebra, indignados para protestar por las palabras del discurso del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Es que hay gente que no tiene vergüenza. Él decía en el discurso que a los distinguidos presentes quiero expresarles mi posición desde la Segunda Guerra Mundial y bajo el pretexto del sufrimiento del pueblo judío y utilizando inadecuadamente el holocausto, ellos han reiterado sus agresiones militares contra una nación entera de palestinos. Ellos, siendo inmigrantes de Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, han establecido un gobierno totalmente racista en la ocupada Palestina, bajo la excusa de comprensión del racismo y sus consecuencias en Europa. Los israelíes llevaron el gobierno más cruel y racista a otras partes del mundo, como lo es Palestina. Las raíces del ataque de Estados Unidos a Irak y su invasión de Afganistán están en la arrogancia de la anterior administración de Estados Unidos y la presión impuesta por poderes descontrolados para expandir su influencia en los intereses del complejo industrial y fabricantes de armamento. En ese momento abandonaban la sala varios diplomáticos, entre ellos el español. Seguía. Creemos en la necesidad de un mundo nuevo, con un cambio de políticas y conductas. Los representantes que acaban de abandonar la sala son una minoría. Les recomendamos aumentar su capacidad de tolerancia. Todo esto debe estar basado en el respeto mutuo y la justicia. Bueno, ya antes del inicio de la conferencia, Israel, Estados Unidos, Italia, Australia, Canadá, Polonia, Alemania, Holanda y Nueva Zelanda se negaron a participar porque sabían que Israel iba a recibir duras críticas. La salida de otros representantes, en su mayoría europeos, durante el discurso del presidente iraní, nos debe llevar a pensar y pedir explicaciones sobre qué había en el que les parecía intolerable y qué merecía ese plantón. Bueno, una de las cosas que se pudo saber es que el boicot estaba ya planificado. Sin comentario. Nos comen por aquí. Bueno, ya sabemos de la información que oculta Israel, ¿no? Que en los medios, que el poder que tiene. Es decir, que no solamente todo esto es silenciado y cuenta con la complicidad de los gobiernos europeos, sino que cuando en un lugar como la ONU es denunciado por un presidente, los diplomáticos europeos abandonan la sala. Vale la pena observar las explicaciones de los europeos para justificar su abandono de la sala. El embajador británico ante la ONU, Peter Godderham, afirmó que esta retórica inflamatoria no tiene de ninguna manera cabida en una conferencia de la ONU. sobre el racismo y cómo combatirlo. Por su parte, Sarkozy calificó la intervención de un discurso de odio. Los europeos y, por supuesto, israelíes y estadounidenses hubieran deseado una conferencia de palabras vacías, una oda a la igualdad de las razas, un anuncio de Benetton quizás. Pero existen muchas voces que cuando se habla de racismo quieren señalar al racista, como se hizo antes con Sudáfrica. La hipócrita Europa no lo pudo soportar. Con ello, sus gobiernos han superado su miseria y complicidad con el racismo. Han pasado de permitirlo a boicotear su denuncia. Ahora, otra cosa es que estemos de acuerdo con la política del país de Irán, ¿no? Pero hay muchos otros países que también hablan en esa mesa, en las cuales están igual de colgados, ¿no? Con sus leyes y del mamoneo, ¿no? Y nadie se levanta, ¿no? Pero, hombre, yo le podría echar en cara, ¿no?, el tipo de sociedad que hay en Irán, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Desde el punto de vista occidental, desde el nuestro, ¿no? Pero, lógicamente, en este discurso no se ve tampoco como una incitación a las agresiones, ¿no? Parece a mí que los problemas que hay en Irán, por ejemplo, con la mujer, son los mismos que hay en Pakistán, en Afganistán, en Irán. Pero problemas hay aquí también. No, pero luego los problemas sociales bastante gordos de conducta, ¿no? Pero el trasfondo de lo que sucede en sí, ¿no?, es lo que se divertúa siempre, ¿no? Hay muchas democracias que se han mostrado partidarias al pueblo palestino, ¿no? Y la sociedad también, ¿no? Pero claro, seguramente en esa conferencia hablarían más gente, ¿no?, sobre más presidentes de Estado sobre este asunto, ¿no? Pero no saldría ninguno de ellos, ¿no? Al igual que también salió cuando el presidente de Turquía salió defendiendo a los palestinos en una cumbre, ¿no? Se levantó el de Israel, se levantó una serie de gente, lo expulsaron de allí, ¿no?, cuando él estaba ejerciendo su libre derecho a hablar, ¿no? Yo no es que esté muy de acuerdo con el corbate de Irán, ¿no?, en su mentalidad, ¿no? Pero en esto sí le tenemos que dar la razón, ¿no? Hay que recordar que quien se salta la ley a la torera no son los palestinos, quien se la salta siempre ese estado ficticio que se ha creado Israel, ¿no? Siempre con una complicidad internacional que es demasiado famosa, ¿no? Ya me habla muchas veces aquí en el micro de que aquello es posiblemente el mayor campo de concentración que existe en el mundo, al aire libre, donde es un campo también de experimentación de nuevas armas, de nuevas formas de tortura psicológica, ¿no? Y hay quien se acuerda del asedio al gueto de Varsovia, ¿no? Bueno, pues creo que en la historia quedará los asedios a los guetos de Gaza y Cisjordania, ¿no? Porque ya son guetos al aire libre muy, muy extensos y que tienden a desaparecer, porque según parece la sociedad, si antes estábamos demasiado ocupados mirándonos el ombligo, ahora que estamos en plena crisis, ¿no?, pues se lo olvida a todo el mundo, ¿no? Y nadie se acuerda, porque hace poco hemos visto como todavía ese señor que se llama Obama, ¿no?, que había prometido que él iba a arreglar el conflicto de Oriente Medio, pues por ahora no pero da bien, Obama, ¿no?, no es mal con X. Es lo que hay, ¿no? Tampoco es negro, es mulato, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas como son, ¿no? A ver, la prensa, ¿no? Yo te digo de lo que ha prometido. Hombre, muchas de las cosas que prometió la va a hacer, ¿no? Va a quitar la gente de las tropas de Irak para llegarse al Afganistán. Obama se ha portado. Él prometió que le iba a dar a su hija un perro, que le iba a conseguir un perro que no echara mucho pelo por la alergia. Él la ha conseguido. Pues es que se va a llevar las tropas de Irak para llevarse al Afganistán y lo va a hacer, tío, ¿eh? Un tío de palabras, ¿eh? En algunas cosas, en otras no sabemos. Bueno, lo que sabemos es que Moratino es sionista, ¿no? No sé, ya Moratino, ¿dónde anda? ¿Alguien se acuerda ya de Moratino? ¿Eso no lo han echado? Yo sé, como en el cambio es tener que salir a quitar inútiles. Ya poner algún que otro inútil, ¿no? Pero que algunos con una cabeza muy grande y muy poco pelo. Pero que es sionista, ¿no? Hombre, yo no sé si es sionista, pero yo creo que es un pelín cabrón, ¿no? Porque una cosa es tener que ser diplomático y otra cosa muy distinta es participar en este juego sucio de la propaganda reaccionaria, ¿no? Entonces, como cuando en la época de Franco te decían que una cosa era buena o mala y te la defendían desde el régimen, ¿no? Y no te daban pruebas, ¿no? Muy escasamente vemos de vez en cuando algún documental, como el de John Sitziaga, ¿no? En la televisión. Y vemos que hay algo que falla, ¿no? No es posible que todo el tiempo este que han estado bombardeando Palestina, la última incursión grave que hubo, ¿no? Porque después se han seguido bombardeando y se le sigue haciendo cosillas sin más por los bajini, ¿no? No es posible que alguien se crea a día de hoy que la culpa es de los niños, de las mujeres, de los hombres, de los mayores que están allí viviendo. Que un herrero tiene la culpa, que un tendero tiene la culpa, que el hospital tiene la culpa, que todo está lleno de nido de bombas, de armamento. Y bueno, si hay tanto armamento en Gaza, pues que no lo han usado, ¿no? Yo qué sé, en una situación en la que te están machacando, yo creo que la gente estaría tan desesperada de tirar de ese armamento para adelante, ¿no? Me acuerdo que en el caso del Líbano sí había armamento, las milicias de Hezbollah sí tenían armamento. De hecho, echaron a las tropas de Israel para atrás con misiles antitanque, ¿no? No de estos de aviones, sino de estos en plan para el hombro, ¿no? Y ahí sí verdaderamente se demostró que había armamento, puesto que intentaron machacarlo, se tiraron una serie de días machacándolo. Cuando entraron con los tanques, lo estaban esperando y al segundo o tercer tanque que se cargaron se dio media vuelta para atrás, ¿no? Pero en Gaza hemos visto que después de prácticamente un mes de asedio, la resistencia ha sido prácticamente escasa, ¿no? Y los asesinatos han sido innumerables, ¿no? Han sido y están siendo, ¿no? Con el silencio de la sociedad, ¿no? Como siempre. Mucho. Bueno, pues hablando sobre esto, ¿no? Vamos a hacer un conciertillo la semana que viene, ¿no? Un festivalillo aquí en el pueblo, ¿no? El día 16, ¿no? Ah, el sábado de la semana que viene en la Casa de la Juventud, donde va a haber de todo, va a haber conferencias, va a haber arrocito, hombre, de todo. ¿Cerveza gratis? No, cafecito. Y eso ya no es tanto de todo. Eso ya es un exceso de todo, hombre. Festival solidario. Tú no puedes ponerle a la gente un concierto, por muy interesante que sea, sin cerveza gratis. Que es Los conciertos son gratis. Ya, bueno, pero la conferencia es gratis. Pero, vamos a ver. Siendo realista, tú en ese hija le tienes que poner a la gente cerveza gratis y una paella. Entonces ya acude. Pero la cosa que estamos hecho, Shaquín, tú no te has enterado que estamos en crisis, hombre. Si un festival para recaudar fondos para intentar montar entre una serie de asociaciones una ambulancia. Yo no sé, la Unimovi, hombre. Tú no me conoces. Bueno, pues eso, que sepáis que la semana que viene, el sábado, día 16, a las 12 de la mañana empezarán las conferencias, ¿no? Se hablarán lógicamente sobre Palestina y después a partir de las 2 empezará el arroz y ya los grupillos y todo el amor. Hemos echado una tardecilla, una tarde noche bastante. Sí, hombre, por lo menos que sepamos de qué va, que no que nos comamos el arroz y después preguntemos, ¿esto qué es? Hombre. Bueno, el dinero íntegro que se recaude, quitando los gastos de pagar a los proveedores, va a ir destinado a SECOM, ¿no? Que es una asociación que está cooperando mucho con Palestina, ¿no? Y están haciendo una parte para intentar mandar para allí una UBI móvil, ¿no? Y bueno, pues con parte de estos fondos pues se complementará a lo que se llegue, ¿no? Y bueno, participa, que animo a la gente, al fijano y a la fijana, que participe, que echen una tardecita ahí bastante amena. Vamos a tener conciertillos de hip hop, de heavy metal, de trans metal, de punky, ¿vale? De todo. Todo un poco. Todo un poco. De todo un poco. Es posible que vaya también una batucada. Van a faltar los payasos, pero. Bueno, eso habrá alguno. Es como últimamente ruego tanto con los payasos, ya se me han olvidado. Alguno habrá. Claro. Aunque no actúen. Claro, hombre, lo que pasa es eso, que no va a haber actuación de payasos, pero payasos seguramente que habrá algunos por ahí dando vueltas. Yo he visto ya un par de ellos que me han dicho que van a ir de corbata. Es que esta vez no van a trabajar. Que, bueno, me he quedado bloqueado con los payasos. Bueno, ahí ponemos Jaffa Coli con Amparo. ¡Os queremos mucho! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Pasadlo de puerta!

El día 16. Bueno, el acto del día 16. Acto, concierto y actuaciones. Y el día 17 la marcha rota. Esa que la tienen ahí, ¿eh? A la vida, mucho ya. Y nada, si quieres más información, pues llamen al número de teléfono que aparece en pantalla, al 651-960-121. Seguramente estará pagado. Y esperemos que el próximo programa salga un poco... Hemos tenido ahí unos problemillas técnicos, claramente. Lo que es la cosa, ¿eh? Déjame un mes por ir de vacaciones. Hombre, es que el chaval de los controles, que es nuevo, que está iniciándose. Esto nuevecito. No sé de qué va la cosa, claro, me pierdo. A ver si voy a intentar el próximo programa traer el CD regrabable y que esté bien. Sí, hombre. Que no sea de las patatas. ¿Y el otro? El otro que se lo crea, aquí está. Bueno, pues le dejamos y que trabaje el rey. Ah, nos vemos la semana que viene. Que sea bueno, ¿no? La reina que dice que es ecologista, ¿no? Sin frontera. Bueno, señores, para tomar por culo la bicicleta. Yeah! Que no te calla. Coca-Cola asesina. Asesina. Asesina. Asesina. Asesina. Ahí va.